¿Vos ves algo acá? Yo no veo nada. No hay nada. No hay nadie. Es un desierto. En el desierto no hay nada. No hay nadie. Contemos una historia. Tiremos unos tiros. Contemos una historia. Sí. Vamos a contar una historia. La historia de una criatura que aprende a hablar. Pero antes... Tiramos unos tiros. Antes, el prólogo. Tenemos apenas dos metáforas. Las cosas, las ideas. Pero el pulso de las cosas son las ideas. Las cosas, las ideas. Y de ahí inferimos el mundo. De las cosas, de las ideas. Todo un repertorio enmarañado, organizado limpiamente en cosas, en ideas. Las cosas, ideas, cosas, ideas, cosas, ideas, las cosas, ideas, las cosas, las ideas. Las cosas, las ideas, el pulso de las cosas son las ideas, el mundo de las cosas es Gina Easton y escucha Ofrendas Urbanas. Muy bien, las tremendas voces que acabamos de escuchar son el elenco de La Criatura Aprende a Hablar, concierto para voz hablada y cantada. Y aquí tenemos en el estudio, bienvenidas a... Mariana Wichi Salinas, la Wichi. Hola. Natalia Olave. Hola. Iliana Peralta. Hola. Y bueno, su autor y director, Gabriel Gianotegui. Buenas. Bienvenido, los aplaudimos. De pie. De pie. Hasta los oyentes no se dan cuenta que no nos paramos. Aplaudimos de pie. Bueno, bienvenidas. Sí. Criaturas. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar por el inicio para entender un poco todo esto. ¿Qué nos desaznen? ¿Qué es esto de un concierto para voz hablada y cantada? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene? Bueno, concierto para voz hablada y cantada tiene, es un trabajo como que yo vengo haciendo hace ya como 15 años. Hasta este eran todos conciertos para voz hablada. Uh-huh. No había voz cantada. Y en este se sumó la voz cantada. Es un cruce entre... poesía, teatro y música, y la idea surge de trabajar rítmicamente con la voz hablada, darle como esa entidad de lo sonoro, y entonces tiene mucho de juego también. Y el origen puntual de todo esto es las lecturas de poesía, en Mira. Donde me aburría un poco. Póngale onda. Claro. No, en realidad era porque yo hace muchos años circulaba bastante por esos ámbitos, porque escribo poesía y tal, y me gustaba leer, y me gustaba leer en público, aparte soy actor y eso, y entonces me empecé a preguntar qué pasaba con ese cambio de medio, porque no es lo mismo un texto y cada uno tiene su música en la cabeza y sus pausas y demás, a escuchar un texto, ¿no? Entonces escuché montones de textos interesantes, incluso hermosos, destruidos por alguien que no se está, no digo ya interpretando de una manera magistral, sino por lo menos diciendo, bueno, me tienen que escuchar y me tienen que entender lo que digo, algo. Eso es como el origen. El otro origen es... Que no es tan fácil, ¿no? La otra vez comentábamos acerca de Neruda, ¿no? Uh-huh. Que uno lo escucha recitar a Neruda y no es muy agradable, digo, no lo hace muy bien. No, claro. Digo, claro, por eso, eso no va en desmedro de la poesía, por ejemplo. No, claro, es solamente claro. Atender a ese cambio de medio. Claro, claro. Y a partir de ahí, como también siempre hice algo de música y demás, medio naturalmente se me fueron cruzando esas cosas. Me crucé con gente interesada en lo mismo y fuimos armando el primer concierto para voz hablada en el 2001, el segundo en el 2008, por ahí. Y hace un par de años decidí correrme de ser intérprete y armé este y llamé a 3 talentosas actrices y cantantes, tenían que ser cantantes, para armar este nuevo concierto. Ahí va. Y tienen que ser actrices, además. Porque lo primero que uno se encuentra, ¿no? O por lo menos a mí me sucedió, bueno, a 2 de ellas las conozco y sé que son actrices, pero si no las conociera, voy a escuchar unas voces, digo, están más ligado a lo sonoro, al canto. Uh-huh. Sin embargo, es muy importante el aporte, digamos, actoral y la puesta en escena, ¿no? Sí. Que, digamos, vos, sí, completa, digamos. Si no, sería solamente un concierto para escuchar, pero me parece que sí, que se completa en lo que se ve y en el cómo se cuenta. Sí, no solo completa, sino que sostiene, sí, digo, también. Es una pata importante, sí, ¿no? Sí, dentro del espectáculo. Sí, por eso también, digo, tenían que ser actrices en el sentido de que algún recorrido con la situación escénica, con interpretar, con contar algo en el tiempo, tenían que tener. Y también la particularidad, que también fueron así los otros conciertos, es que no es que yo tenía un texto y dije, hola chicas, ¿qué tal? Este es el texto, estas son las canciones, apréndansela. Sino que tenía un repertorio de cosas sueltas, de ideas sueltas, y trabajando con ellas fui encontrando el camino. Y la idea de la criatura aprende a hablar, que es como lo que estructura el concierto, esta criatura que aprende a hablar, justamente, surgió, no sé, a los 8 meses de ensayo, yo qué sé cuándo. Pero con un montón de textos hubo un montón de descarte, un montón de pruebas, cosas que surgían, que eso es lo que está bueno de esos laburos, en que no se sabe a quién se le ocurrió ya. O sea, hay un punto en el que algunas ideas, hay algunas cositas, una frase musical que sí, yo tiré la propuesta, dije esto está en esta tonalidad, va por acá, pero no sé, hay una frase. Sí, incluso hay algo que se traslada de esa frescura que uno sabe que no, que está todo pautado, pero pareciera que en ese encuentro lúdico pueden estar jugando en el momento y armando esas frases musicales y esos textos en el momento. Sí. Eso me pareció como muy, muy, muy lindo, como que se mantiene esa frescura. Claro, ahora, hay algo, perdón, porque hay algo difícil de lo teatral de eso, difícil para nosotros, que era tomar una decisión, y eso nos llevó bastante tiempo incluso de discusión con las chicas. Era, ¿cómo nos paramos? Son 3 actrices que están representando un concierto, es el concierto, y punto, no hay como una doble cosa, entramos y salimos. Entonces, encontrar ese tono en el que, bueno, no, son estas concertistas, no son, no es que uno está viendo a la Witch, a Natalia y a Ileana, pero son estas concertistas, pero a la vez hay algo del aquí y ahora, que no es el teatral de que, bueno, me están contando una historia y está ocurriendo en algún lado. En esa ida y vuelta de que, bueno, es un concierto, pero es medio una obra de teatro, porque también me cuenta una historia, y de pronto supuestamente un personaje se entera de algo ahí, y no es que está todo en la partitura. Está como en una tensión ahí, me parece que no está resuelto porque no se puede resolver en realidad. Sí, también trasladaba la apuesta, ¿no? Que es como itinerante, digo, podría estar en cualquier escenario. Eso está bueno. Sí. No, yo estaba pensando un poco algo que tiene que ver más con la temática, que bueno, la criatura aprende a hablar. ¿Cómo es esto de descubrir el mundo a través de la palabra también, digamos? ¿Qué es lo que se está jugando ahí? ¿Cuál es la idea, digamos, que subyace? Y ahí hay como una... Hay hipótesis que son más que nada como un juego de planteo de ideas. No es que hay una idea cerrada, porque de hecho el recorrido que hace la criatura, que es la criatura aprende a hablar sobre sí misma, después sobre los otros, después sobre el mundo y después sobre el hablar, una vez que hizo todo... Una vez que fue como acreditada de, bueno, ahora sí podés hablar porque ya aprendiste, bueno, ahora hablo sobre el hablar. Lo que hay es todo el tiempo ese para mí es como si se tematizara el agujero ese que de la experiencia en que uno suele sentir, creo yo, entre el lenguaje y el mundo, el lenguaje y uno, y que sin el lenguaje es como no puedo estar, pero a la vez el lenguaje me une y me distancia al mismo tiempo. Uh-huh. Que ese sea el lugar de tensión, no se resuelve ni para un lado ni para el otro, estamos ahí, y esa es la forma en la que tenemos para vivir en este mundo, hablando. Sí, de conocer a través también de las preguntas, ¿no? Bueno, algo de lo que tratamos bastante en este programa, uh-huh, tenía que ver con eso, cómo conocemos, si conocemos a través de certezas o conocemos a través, uh-huh, de preguntas. También viendo la obra me traslado un poco a ese mundo, digo, porque juegan mucho con las palabras, con el habla, como me gustaría saber en el proceso si sucedió esto. ¿Vieron esos juegos que uno hacía de niños que, o no tan niños, digo, cuando uno repite las palabras y resignifica y que ya lo que uno da por entendido, el significado que tiene esa palabra, ya empieza a ser más abstracto, ¿no? Eso me parece que deambula por ahí la obra. ¿Esto está pensado, surgió del proceso creativo, lo sienten así? Estoy diciendo cualquier cosa. No. Hemos tenido ensayos, digo, hay escenas que no están, y una que conforma el repertorio de las cosas descartadas es una donde empezábamos a balbucear y de ahí empezábamos a formar palabras, que yo me acuerdo de ensayos con Nati, sobre todo, de estar, no sé, 2 o 3 horas haciendo sonidos de risas, de bostezos, de tos, hasta que sale una palabra, y después previas a una palabra, sí. Interesante, hoy justo abrimos el programa sobre eso, ¿no? Sobre las preguntas, ¿no? Como esta cosa de querer saber, de querer cerrar, me parece que la obra justamente va para va el sentido contrario, va desarmando, poniendo un cuestionamiento lo que uno no cuestiona. Esto es una virome y se dice virome y es así. Creo que el intento que está en el fondo de todo eso es que ese cuestionamiento puede aparecer porque realmente se plantea como en un momento la criatura hace una pregunta y le dicen, aprende a pensar ahora. Uh-huh. Puede ser como, Ahora piensa. Se cree. Puede ser así, pero también el juego está por el sonido. Claro. El sonido es una fuga, es un escape. De pronto, uh-huh, una palabra que se empieza a repetirla. Hay una frase que ella dice en un momento, como que llega a una conclusión, que la está descubriendo en el momento, pero después la empieza a repetir y decís, bueno, ya no tiene sentido, ya está haciendo sonido. Claro, claro, empieza a jugar con eso. O cambia el sentido, porque el sonido también cobra un sentido en un momento. Sí, el sonido empieza a significar y eso es lo que... De ahí viene también como la ¿cómo se dice? Que se alimenta de la tradición de la poesía, que es agarrar al lenguaje y sacudirlo hasta que diga mucho más de lo que nosotros creemos que dice. Uh-huh. Tal cual. Una cosa así. Bueno, nosotras nos sacudió en el ensayo para ver que... Che, que nunca le levante la mano. No. Pero fue algo. No pega. Sonó como... Vamos a seguir haciendo preguntas, pero primero vamos a irnos una tanda y luego seguimos aquí con La criatura aprende a hablar. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, última media hora de este programa, y seguimos con la entrevista a La criatura aprende a hablar. Tenemos aquí a su elenco y a su autor y director. Vamos a contarles entonces que esta obra se presenta los viernes a las 21 horas en Kowalski Club de Cultura, ¿se pronuncia así? Kowalski, sí. Stanley Kowalski. En Almagro. Y para los que vienen escuchando esta entrevista, vamos a estar regalando un par de entradas para aquellos que se comuniquen al 4864-0489 o 4866-1095. También se pueden comunicar a nuestro Facebook Ofrendas Urbanas y pedir un par de entraditas. Pidan. Y entonces, para los que pidan y vayan a ver mañana esta obra, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué les decimos? Recién Ileana estabas hablando la que mejor, vos te... Sí, claro, sí. Yo entré con el proceso avanzado y sin saber mucho de qué iba, sin conocer a nadie, ellos eran todos muy amigos. No. Qué feo eso del teatrero, ¿viste? No, pero sí y se saludan entre todos y vos quedás ahí pagando. Bueno, no era ese plan, tampoco era ensayo. La hicieron sentir mal y después, ¿viste? Las dejás atrás. No, y bueno, entonces era raro, era extraño esto. De mundo nuevo, que era musical, que tenía que ver con la actuación, pero que no era un concierto musical solamente, ni una obra de teatro. Me parece que sí, que es raro, que es extraño, pero la mejor síntesis es el subtítulo que hablábamos recién, que es un concierto para voz hablada y voz cantada, y jugamos con la voz. Me parece que eso es como lo máximo que hacemos, que es darle mucho valor al sonido y al cómo se dice lo que se dice más allá de lo que se dice. Sin embargo, hablábamos porque la primera sensación que uno tiene es que podrías, o que yo tuve, es que podría ser una opereta radial. Y recién cuando la escuchaba, bueno, las estoy viendo, pero me imagino que se habrá escuchado muy bien. Sin embargo, los pocos elementos escenográficos cobran mucho valor y es muy lindo de ver el... Backlight, que vendría a ser, yo explico, es una pizarra. Es una pizarra como similar a las carteleras de cine, claro. Que es muy lindo estéticamente. Es luminosa. Y los atriles y las partituras. Y a propósito de las partituras, estábamos charlando de lo complejo que es, porque es una obra que tiene, digamos, mucho ritmo, una coordinación muy importante, muchas cosas, muchos fraseos al unísono, juegos. Se nota que hay mucho trabajo. ¿Es mucho así? Ensayo, sí, se ensayó un montón. Y bueno, pero ahí está la música de fondo sosteniendo, me parece que digo... La música, lo musical. Sí, lo musical, claro. Me parece que es lo que sostiene eso, lo coral, los cambios de ritmo, los textos que se dicen al unísono, los canon. Me parece que ahí es donde sostiene la música. Pero sin perder, porque yo no podría leer, por ejemplo, una partitura y además tener la idea de la presencia actoral. Digo, hay mucho del juego actoral también y de la presencia que tienen en escena. Sí, sí. Sí, me parece lo difícil es eso, es leer el texto y estar actuando. Que claro. Uno en general está acostumbrado a aprenderse en memoria el texto, ¿no? Para mí es una gran dificultad que tiene tener el texto ahí porque es una tentación. Sí, porque es una tentación. Entonces quizás... vos venís en una y te digo, bueno, tenés el texto enfrente, lo ves y capaz te perdés si estás diciendo un texto al unísono. Es un arma de doble filo para mí. Bueno, los textos al unísono, yo por ahí mucha práctica de los textos que son muy picados, muy al pie, como, ¿no? Que una frase la conformamos como tres veces, cada una tiene una pequeña frasecita, claro. Y eso hay que, lo ensayamos mucho porque si no pierde sentido. ¿Pueden dar un ejemplo brevísimo ahora ya? 1, 2, 3. La voz. Sí, pero no sé. Bueno, pero me falta la memoria, claro. Eso es lo que pasa. No, porque en realidad que se, con la memoria... Tengo unas chicas que van bárbaras. Que perfecto. La pueden después me pasó ese WhatsApp. Yo pensé que, bueno, que me iban a sacar así. No, pasa algo. Hay algo que tiene que ver con la memoria. De arqueología. Dale, a ver. A ver. ¿Lo quieren decir? Hija. Lo último que tengo para decirte, hija... Hija. Es que cuando uno trabaja en arqueología, especialmente con sociedades de cazadores recolectores, y hace excavaciones y encuentra un sitio arqueológico, lo interpreta como campamento. Bueno, eso podría, y ella todo el tiempo estaba por decir algo. Entonces sí, ella mira, actuando, estoy actuando. Tensión actoral, señores. Tenemos voz hablada, cantada, partitura, blacklight. Bueno, y ahora nos vamos a despedir con la ofrenda cantada, me imagino, por supuesto. No sé si es cantada. No, yo tengo la ofrenda. Es hablada. Improvisá, Wichi, improvisate la ofrenda cantada, vos podés. No. Yo sé que podés. ¿Cuánto presión? ¿Toda la ofrenda la tengo que cantar? No. Tengo que contar algo que me impactó de una... Esa es mi ofrenda. Bueno, yo en el 2004, creo, 2005, no importa el año, la verdad, estuve en una gira con un coro y recorrimos todo el País Vasco y fuimos a un pueblo que creo que se llamaba Durán, ya perdí el nombre del pueblo específicamente, y terminábamos un concierto en una iglesia del 1500, así como de piedras y de muros y qué sé yo. Bueno, súper emotivo, muy poquita gente. Viene, nos agasajan, nos reciben, y una señora, una gorda divina, con una bandeja llena de quesos y aceitunas, y toda emocionada venía, me dejó la bandeja y me pegó un abrazo, y me dijo, yo soy la alcaldesa. Y yo pensé que era una señora. Y me dice, somos 19 habitantes y yo soy la alcaldesa. ¿19? Y me dice, y hoy están 17 porque 12 fueron a Bilbao a hacer un trámite y se lo perdieron y no sé qué. Bueno, y la cosa es que eran los 17 habitantes con esta señora, que la señora tenía su madre, que era una la, parte de, no sé, la habitante número 2 de esos 17 que había, se pusieron a cantar con nosotros. Un par de sopranos perdieron la voz inmediatamente porque... De la emoción. Del alcohol, del tabaco, la recepción, así fue como muy, digamos, mucha comida, mucha bebida, mucho de todo. Mira qué incrédula, yo dije de la emoción. Y de la emoción. No, y también, chupi. Pero porque es muy fuerte todo, digo, sí. Aparte el intercambio. Y esta señora se puso a cantar con su madre a dos voces, canciones así españolas que te... Nada, llorábamos todos, era como... Qué lindo. Pero la señora que yo dije, pensé que me venía a traer unos quesitos, era la alcaldesa del lugar. Muy amable. Que me ofrenda. Yo me acuerdo... Es muy lindo cuando uno va de gira, que va a ofrecer algo y a la vez a recibir muchísimo. Así creo que es más lo que uno recibe que sí, lo que me impactó el morfi, el abrazo. y que haya aceituna. Y que eran tan musicales, digo. Claro, nosotros íbamos a cantar y ellos pegaron. Digo, me impactó eso como canter. Sí, sí, técnica, seguramente sin estudios. Con esas voces así que viste desgarradas. No. Hermoso. Bueno. Muy bien, con esto entonces vamos a decir que vayan a ver La Criatura Aprende a Hablar, últimas muchas tres gracias. Funciones. Este concierto para voz hablada y cantada los viernes a las 21 horas en el Kowalski Club de Cultura, Billinghurst 835, en el barrio de Almagro. Tírense un vengan cantado o algo. Vénganse en... Las cosas, las ideas. Dale. Hay que conquistar. Ah, eso, por favor. Dale. Con eso nos vamos, ¿eh? Vamos. Gracias. ¿Puedo? ¿Cuándo? Ahora. 1, 2, 3, va. Hay que conquistar.